Te saludamos desde aquí, Estela, Lautaro y Valentina. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a la audiencia. Comentanos qué es lo que están por entregar. Mira, nosotros estamos aquí a petición de los jubilados y pensionados docentes civiles de toda La Pampa. Lo que nos han solicitado es que hagamos conocer de que el suplemento de 85 pesos que se paga desde el año 2004 por el decreto 806 ha quedado licuado por una economía que es inflacionaria y que, bueno, que ha dado como resultado de que esa cantidad ya no represente los objetivos que tenían al momento de dictar ese decreto. Entonces, por esta razón nos han solicitado de que le hagamos un petitorio al señor gobernador para que tenga bien actualizarlo. Bien. Es decir, la petición se basa exclusivamente en los 85 pesos del suplemento y en el pedido de su actualización. Tanto civiles como docentes de toda La Pampa han firmado esta petición para que se la alcancemos al señor gobernador, como ya le digo, en representación de los tres centros de jubilados que siempre estamos atentos a lo que nos solicitan los jubilados. Claro, ¿cuál es el concepto de este suplemento, Estela? Mire, se pone como gratificación. Uh-huh. En el decreto dice gratificación, suplemento. En su momento, ese es el artículo 2, dedicado a los jubilados. Uh-huh. Y en el artículo 1 se daba al personal en actividad. Bien, pero el nuestro es el artículo 2 de ese decreto. Y es una gratificación que se da, que ha permanecido a lo largo del tiempo y que seguramente recibirá la consideración de nuestros gobernantes por lo que se ha tenido en cuenta en ese momento, que, como ya te digo, es darle una gratificación a los jubilados. Bien. Como esa cifra se ha desvalorizado tanto, es lo que se está solicitando su actualización, nada más que eso. Perdón, me están llamando de aquí. Bien, perfecto. Bueno. Bueno, un saludo para todos, gracias por ocuparse del tema y ojalá que nuestros jubilados reciban la consideración que se merecen. Buenos días. Gracias. Estamos hablando con Estela Alvarelos, lamentablemente nos tuvo que dejar porque están entregando en este momento un petitorio al gobernador Sergio Cilioto para que justamente se le incremente este suplemento de tan solo 85 pesos.